La editorial Estocolmo Pellingby de Suecia publicó en folleto la obra maestra del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, Cubramos de frondosos bosques los montes patrios, mediante una intensa campaña de la restauración forestal de todo el partido, ejército y pueblo, con motivo del aniversario 25 del nombramiento del dirigente Kim Jong-il como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, el 5 de la designación del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, y el 99 del natalicio de la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk. El acto de su presentación tuvo lugar hace poco en Estocolmo.